Catunga, la negra mía, se está pasando, se está pasando. Hoy todo el barrio comenta que se viene la tormenta, porque la negrita mía hoy gusta tanto, hoy gusta tanto. Si todos me la codician, ¿qué es lo que estará pasando? Será su cinturita, será su caderita, será su caderita que mueve de aquí para allá. Será su cinturita, será que está gordita, será su caderita que mueve de aquí para allá. Eso sí. Catunga, la negra mía, se está pasando, se está pasando. Hoy todo el barrio comenta que se viene la tormenta, porque la negrita mía hoy gusta tanto, si todos me la codician, ¿qué es lo que estará pasando? Será su cinturita, será su caderita que mueve de aquí para allá. Será su cinturita, será que está gordita, será su caderita que mueve de aquí para allá.